Hola, ¿hay alguien ahí? Este es el podcast de No Soy un Troll. Comenzamos. Bueno, capítulo 4, por fin. Es que ponerme a grabar y que se dé la oportunidad de hacerlo me cuesta un montón. El capítulo 4 lo he titulado Adiós, adiós. Lo comienzo a grabar el día 11 del 11 del 11, que es un número capicúa y que en el cual me he enterado que los cupones del sorteo de la 11 de hoy están totalmente agotados. Es un capítulo especial, es un capítulo en el que va a venir mucha gente, bueno, va a participar mucha gente de forma directa o indirecta, y aunque el título, pues como he dicho, es Adiós, adiós, no os asustéis o alegráis, depende, pues no es para anunciar la despedida de este podcast, sino que para apoyándome en una ironía musical de una banda de rock que me encanta, me gustaría comenzar con este capítulo una serie de podcast seguidos de No Soy un Troll, del porqué del podcasting. Si tanto o no nos cuesta el producir un podcast, ¿por qué lo hacemos? ¿Cuándo nos planteamos el tirar la toalla? ¿Si son importantes las descargas o influyen mucho las descargas en ese abandono? El feedback, que imagino que es el beneficio que al final pues todos buscamos, porque vivir de esto creo que aquí en este país pues como que no. Bueno, en vaya lío me meto, y yo que soy un novato en estas lindes, pues este es mi cuarto podcast, pero en fin, en fin, allá vamos. Bueno, comienzo por el principio. ¿Cuánto se tarda en producir una hora de podcast? Yo reconozco que como en anteriores capítulos, a mí me cuesta un montón, y los factores son varios. Primero, yo supongo que el más importante es el aprendiz, el ser novato, y como he dicho muchas veces, pues eso, este es el cuarto capítulo. Pero el amigo Sigaurre se lanza en vivo y en directo, y no sé si conduciendo o no, espero que no condujera él, lanzó un audio vía Audioboo en el que, pues eso, lanzaba él se cuestionaba esta pregunta que yo le lancé en su momento a Dr. Helios en un capítulo anterior de No Soy un Troll. Venga, ponemos el audio de Sigaurre y seguimos. Voy en el coche escuchando el podcast de No Soy un Troll, de Bello, maño que vive en Iruña y que en Twitter le conocemos como My Willem. Y estaba él de charla con otro podcaster, Dr. Helios, de Poughkeepsie Podcast, un podcast sobre temática Apple. El caso es que Pello ha lanzado una pregunta que me ha parecido muy interesante y que a mí me ha dado algún que otro quebradero de cabeza. Y nada, sacado el iPhone, un momentito voy a grabar algo a ver si lo puedo publicar enseguida. Pero precisamente va de eso, de a ver cuánto tardamos en hacer un podcast, ¿no? Esa sería la pregunta. Pero yo planteaba que, por ejemplo, para una hora de podcast, ¿cuánto se tarda en prepararlo, documentarlo, grabarlo, editarlo y al final publicarlo ya y sacarlo en la red, ¿no? Ponía como ejemplo a Joaquín García de Droidcast, que en algún episodio suyo reflexionaba al respecto y decía que él más o menos traía una media de 5 horas de preparación y edición para una hora de su podcast, ¿no? Dr. Helios explicaba su sistema. Él decía que, bueno, a lo largo de distintos días, según se le van ocurriendo ideas o va oyendo noticias, va apuntándolas en la aplicación Evernote, se va haciendo un guión con eso, y luego ya el día que va a grabar, ya sobre ese guión graba de un tirón, edita, publica, y bueno, pues parece que es un sistema muy flexible, muy sencillo, con el que él saca sus podcasts, ¿no? Y es un tema que a mí me ha venido preocupando o ocupando durante bastante tiempo, y que es casi el motivo por el que ando bastante alejado yo del podcasting, ¿no? Lo trabajoso que me resulta todo el proceso de preparación y elaboración. Empecé con Incrédulos Podcast, que aquel ya no era pues horas de trabajo por cada hora de grabación, sino que eran semanas, ¿no?, de preparación, de documentación, de investigación, en principio temas sobre los que a priori no tenía yo la más remota idea, después que tenía que estudiar por primera vez, examinar, buscar información en la red, analizarla, sacar algunas conclusiones, luego preparar un guión, y luego ya grabarlo por trozos, un podcast largo, y bueno, luego ya preparar el post con todos los enlaces a la información que había encontrado para que los oyentes pudieran ampliar información, y uf, era muchísimo trabajo, y pues para 5 o 6 capítulos que saqué acabé hartándome, ¿no? Por mucho que el formato y el concepto de podcast me interesaba mucho y me gustaba, y creo que pues, a muchos de los oyentes también les gustaba, ¿no? Pero era muy trabajoso, y entonces el año pasado saqué El Corral de la Pacheca, que era ya sin una temática fija. Mi intención era grabar algo rápido sobre cualquier tema que se me pudiera ocurrir en cada momento, o política y opinión, o también pues literatura o relatos, con una entradilla fija y una despedida también fija, unas músicas que siempre se repetían, de forma que pudiera tener un formato de edición estándar para cada capítulo, y que en 10-15 minutos pudiera grabar y posteriormente editar y sacar. Nunca era solo 10-15 minutos, al final siempre era hora, 2 horas de elaboración, pero bueno, no resultaba todavía del todo flexible, y al fin y al cabo a mí lo que me gustaría es poder grabar y que a la vez que estoy grabando, sin más historia, pudiera subirse a la red y estar disponible para todo el mundo sin más trabajo de edición. Quizá esta aplicación de Audioboom me está ayudando a eso, pero claro, es demasiado simple, solo hay voz. Como me gustaría tener una mesita de esas de mezclas, ¿verdad? Que una aplicación que Rafa Osuna utilizaba en su día, no me acuerdo cómo se llamaba, que él iba, a la vez que iba hablando, pues directamente iba en el ordenador pinchando las entradillas, las músicas, las cortinas, las ráfagas, y editaba un programa a la vez que lo realizaba, que también me imagino que le llevaría trabajo, pero que plum, sin más, luego ya publicaba y santas pascuas. Me gustaría un sistema así, quizá incluso publicar en directo, emitir en directo, y que eso quede grabado a la vez, simultáneamente, y que no dé ningún trabajo el proceso, que sea un proceso totalmente transparente para sacar un podcast. ¿Y vosotros qué opináis? ¿A ti, podcaster, cuánto te cuesta grabar un podcast? Bueno, y a este audio que lanzó el amigo Sigaurre, pues contestó Manolo de Aicharlas. Luego yo también lancé esta pregunta a Roberto, al podcast de NTI, y pues eso, también dijeron, aportaron el granito de arena Roberto y Jorge del podcast del Búho, que estaban aquel día de pareja podcastfera. Tengo también el testimonio de algún podcaster que comenzó y lo dejó, de otro que hizo lo mismo pero afortunadamente vuelve, y algún otro audio que quizá espero que llegue a tiempo para antes de que finalice la grabación de este capítulo. Pues en la sala blanca pondré el discurrir de todos estos testimonios y audios, y espero tratar con el invitado que viene hoy, que es un tipo que sabe un montón de podcasting, pues tiene un blog sobre ello y no tiene un podcast, que a ver si hoy, pues eso, hoy nos dice el porqué. Para futuros capítulos de No Soy un Troll, pues la siguiente pregunta que igual lanzamos al aire es, y pues, si tanto nos cuesta y no gana, y la ganancia es mínima, vamos a decir, ¿por qué lo hacemos? Y voy a gritar al aire, Sigaurre, vuelve, te queremos. Gracias, amigo, a Sigaurre por lanzar esa, ese audio. Venga, os pongo la promo de un gran podcast Android y continuamos con No soy un troll. Venga, empieza cuando tú quieras. Droidcast, el podcast sobre Android y mucho más. Droidcast, empiezo. Droidcast, el podcast sobre Android y mucho más. Regular. Otra vez. No. Pero, ¿por qué dices podcast? Porque ahí pone el podcast. Pero no podrax. Venga, repítelo otra vez. A ver, mira. Droidcast, el podrax sobre Android y mucho más. ¿Por qué dices podrax? Que no he dicho podrax, mira. Droidcast, el podrax sobre... el podrax. Que no lo he dicho. Mira, ponlo, verás. Di podcast. Droidcast, el podrax sobre Android y mucho más. ¡Android! A ver, Droidcast. Esto me lo he pasado un poquito. Os voy a empezar. Ahora, Droidcast, el podcast sobre Android y mucho más. No, grite. Bueno, no sé si os habéis enterado de algo. Ha sido harto difícil grabar esta promo. Pero bueno, solamente era para deciros que próximamente empezará la tercera temporada de Droidcast y esperemos que tenga una periodicidad adecuada. Un saludo y nos vemos en el podcast sobre Android y mucho más. www.droidcast.es. Redcast, un podcast que si la promo es buena, el podcast lo es mucho más, tío. Es muy bueno. A mí es, como he dicho muchas veces, en su momento me ayudó y mucho, y sigo escuchando. Gracias, Joaquín. Bueno, el podcast sobre el que quiero hablar hoy es el podcast que se curra el amigo Trekkie23, Iván Alexis, que este hombre tiene doble mérito porque, bueno, triple mérito, porque por un lado es podcaster de su podcast de Trekkie23, un podcast donde se habla de tecnología en general, muy especialmente de Apple, pero para nada desde el fanboyismo, sino que no le cuesta y además lo hace con súper bien el meter el dedo en la llaga cuando hay que meterlo y alabar, por otro lado también hay que decirlo, cuando hay que alabar a Apple por las cosas que hace bien. Aparte del podcast, que es un podcast bastante técnico, pero es muy entretenido, él lo hace muy ameno. Él tiene un blog, además, que este es su segundo gran mérito, porque tiene un blog que además alimenta con una frecuencia, pues con una frecuencia bastante, bastante grande, es decir, o bastante corta. Quiero decirte que si ahora repasando un poquito, pues suele postear, pues si no todos los días, casi casi. Y además temas súper interesantes y que a todo tecnólogo que le guste pues este mundo de internet, pues es de un sitio de obligada visita. Y el tercer mérito es que además hace un segundo podcast, que lo hace con el amigo Mitch, que es un podcast que otro día si queréis comentaremos, que es el de escenas de matrimonio. Y que es un podcast que, siguiendo el hilo de Trekkie23, pero es con otro toque de humor. La pareja Mitch-Iván o Trekkie, pues es una pareja muy buena. Y ahora es un podcast que, además de ser interesante, te ríes mucho con ello. Bueno, pues el blog del amigo Trekkie23 es trekkie23.com. El podcast es el podcast de Trekkie23 y lo podéis encontrar en en iVoox y en iTunes, y os lo recomiendo 100%, es una gozada. Estoy leyendo ahora en Twitter que el amigo Iván pues ha llegado al EVE y ahí se lo va a pasar bomba chachipiruli, imagino, y qué envidia me da también. Venga, y espero que disfrutéis este podcast, blog y segundo podcast del amigo Iván. Yo lo hago. Bueno, en la sección comentarios de hoy, pues solo voy a comentar dos capítulos que escuché. Y es que ando esta semana un poquito atareado y, bueno, a lo que me da tiempo, además de ir preparando el guión de, pues eso, del capítulo, o sea, de No soy un troll, pues sigo escuchando podcast, pero no con la frecuencia que yo quisiera, pues ando, pues eso, liado en otros rolletes. Pero bueno, ahí va. Bueno, el primer podcast del que quiero hablar es del podcast del búho, que en el penúltimo capítulo el amigo Jorge pues narra la batalla de Salamina. Fuera de todo el fondo histórico que lo cuenta, además de una forma muy amena, disfruté especialmente como un enano cuando Jorge narra cómo los triremes persas pasaban el estrecho oriental de Salamina, todos apelotonados mientras los triremes griegos les daban caña. A ver, lo cuenta tan efusivamente que me hace recordar y añorar aquellas partidas del juego Civilization de Sid Meier's, que en mis tiempos mozos pues yo ahí disfrutaba pues eso, como un enano dándole y me pegaba horas y horas delante del ordenata en aquella época. Bueno, muy entretenido el capítulo de este del podcast del búho, y como dije en Twitter, es muy ilustrativo y muy muy meritorio que en menos de media hora de duración pues te cuente tantas cosas como el amigo Jorge te cuenta. Es muy bueno también el hecho de que, en caso de que tras haber producido y grabado un podcast, pues si hay que realizar alguna corrección con trasfondo histórico, como es el caso, pues él posteriormente, pues en la entrada del blog correspondiente, pues haga dicha anotación. Bueno, pasamos ahora a Papi Podcast. Esta es otra de esas sorpresas que, gracias a No soy un troll, Twitter y demás presencia en internet, he descubierto. Escuché el capítulo 3 de Papi Podcast sobre Andy Kaufman y he de reconocer dos cosas. Una, que para ser el tercer capítulo, el amigo Charlie Encinas lo hace súper bien, con una locución y soltura bestial que a mí me gustaría. Y dos, que a este tipo, al Andy Kaufman, yo no lo tenía localizado por nombre y apellidos, aunque luego cuando escuchas las anécdotas, pues sí, alguna conocía. Es de agradecerle al amigo Charlie que documenta en el post que acompaña el podcast todos los enlaces todos los enlaces de YouTube y aclara bastante todo lo que en él se dice. El único pero, a mi entender, que sería que en este caso sobre las cosas que contas de Andy, pues la secuencia de anécdotas no la cuentas de forma ordenada temporalmente. Pero bueno, realmente ya te digo que ni te fijas, y sin ánimo de spoilear, te añado que en Televisión Española yo también vi la escena de la manzana. Venga, otra de las cosas que comentas en este capítulo 3 es sobre ProPodcast. Bueno, cuando surgió ProPodcast en Twitter, sí que me sorprendió, al igual que mucha gente, con todas aquellas fantasmadas de Dubái, reuniones, viajes en avión, dinero que iba a venir al podcasting. Bueno, en mi caso lo unfollowé, pues, pero vamos, enseguida pues entendí que vendían humo y que había mucha más fantasmada por detrás que de lo que todo lo que se pretendía vender. He de reconocer que ni de lejos conozco la historia del fichaje este que nombras, aunque ahora que ha surgido el tema y por curiosidad he ido a Twitter, al Twitter de ProPodcast, y al menos el avatar está bien, según con qué ojo se mire. Os animo a darle a echar una vuelta. Bueno, me intercambié también un par de tweets con el amigo Charlie y me dijo algo así como, lo tengo anotado por aquí, ya, te autorizo expresamente a que me critiques destructivamente por la vía que quieras, me resbalará todo bastante. Y le comenté lo que tantas veces he dicho, que no estoy aquí para criticar, que no soy nadie y menos en el podcasting, que llevo tres, bueno, este es el cuarto capítulo, y simplemente me limito en este mi podcast a dar mi opinión sobre lo que escucho, igual que lo haría sobre una peli, una serie, un libro, un cómic o cualquier cosa del pelaje este de lo que estamos hablando. Bueno, volvamos al principio del capítulo. ¿Cuánto nos cuesta producir una hora de podcast? Este va a ser el tema central de, en este caso, Sala Blanca. En su momento, al principio, pues eso, ya escuchamos al amigo Sigaurre en su audio que la tramoya que necesita un podcast fue el principal factor para dejar temporalmente de hacer podcasting. Y en esta Sala Blanca, pues eso, voy a poner una secuencia de audios y algún otro testimonio en respuesta a esta pregunta que ha lanzado algún podcaster, que vienen a confirmar lo que ya todos imaginamos y que al final caerá por su propio peso, pues esta afirmación. El amigo Manolo de Charlas, al audio de Sigaurre, le contestó con esto. Venga, vamos allá. Hola, esto va como respuesta a la pregunta que hacía Sigaurre del tiempo que tardamos nosotros en editar un podcast, en realizar un podcast. Creo que la gente habla muchas veces solamente del tiempo de edición, de no, son 2 horas por cada hora o 1 hora por cada hora. Creo que la preparación también consume mucho tiempo. Todo depende del resultado que tú quieras obtener y digamos un poco de la propiedad con la que tú quieras hablar. Entonces, yo, por ejemplo, el curro que se pegaba Esteban en Incrédulo era increíble. Es decir, la documentación, la cantidad de información que después ofrecía de cómo se había documentado y el proceso que había seguido, evidentemente tienes que trabajarlo. Cuanto más lo trabajes, mejor, ¿no? Pero yo creo que para lo que algunas veces necesitamos, que son herramientas como esta, que permitan una difusión rápida, una grabación y una difusión rápida de lo que estamos haciendo en ese momento, estas herramientas son cojonudas. Que le falta alguna pamplinita de edición, de poder añadir alguna música, alguna cortinilla y tal, bueno, pues quizás sí se puedan echar de menos, pero en momentos en los que muchas veces pensamos en derechos de autor y en problemas que nos puede llevar ese tipo de cosas, pues esto es voz pura y dura, esto es conversación o no en directo y así tiene que ser, ¿no? Entonces yo prefiero hacer quizás, o sea, como herramienta directa, esta así de simple, ya va bien, o si no, una herramienta por el estilo. El tiempo que tardamos nosotros al final, pues muchas veces pueden ser semanas también. Es decir, hay veces que no, que el contenido va un poco menos preparado, buscamos información, vamos leyendo cosas. Y igual sí, pues para una hora de charlas nosotros, pues igual sí metemos 4, 5, 6 horas. Pero hay veces que no, hay veces que, te digo, no es una regla fija, hay veces que es menos y hay veces que es mucho más. Y ya está, siento responder a esto tarde, pero la lista que tengo de podcast atrasado después de la JPod es impresionante. Venga, un abrazo. Muchas gracias, Manolo, MaelTJ en Twitter. Y lo dicho, vuelvo a repetir lo que hasta ahora pues se viene nombrando, y que el podcasting, por regla general, requiere mucho trabajo, preparación, grabación, edición y finalmente publicación. Hasta semanas ha salido por ahí la palabra. Uy, Dios mío. Y del amigo Manolo, pues pasamos a Roberto, del podcast de NTI. Bueno, como es costumbre ya en el amigo Roberto, antes de empezar a grabar un podcast de los suyos, pues avisa en Twitter que va a comenzar a grabar y pone el hashtag del número de podcast para que le preguntemos cosas y tratarlas en directo. Lo de este tipo es que ya, vamos, hace podcasting en vivo y en directo, Dios mío. Bueno, me atreví, no recuerdo qué episodio, a lanzarle la pregunta de cuánto necesitas para producir una hora de podcast entre documentación, grabación y edición. Y Roberto, agarraos, confiesa que lo que le cueste grabar, pues lo hace de tirón, sin prepararse, y la edición consiste en poner unas musiquillas por delante y otras por detrás. Ya comenté en algún capítulo anterior de No soy un troll que el amigo Roberto, en esto del podcasting, es un hacha y un tipo del cual se puede aprender mucho y en todo momento. En el podcast en el capítulo de NTI en el que yo le lancé esta pregunta, coincidió con Jorge del podcast del Búho. Y él, brevemente en aquel capítulo, venía a decir que es de los nuestros, de los que para producir un capítulo de su podcast pues se tiene que meter una currada impresionante. Posteriormente, pues eso, el Jorge, en el episodio 50 del podcast del Búho, además de contar la historia del porqué de su podcast y alguna otra anécdota, dice, lo dicho, que no todo lo contrario a lo que dice Roberto, y es que reconoce que también que para grabar los 15-30 minutos que le suele durar un capítulo de este podcast de más o menos de media, pues el trabajo se le puede alargar hasta las 5 horas o más entre documentación, grabación, edición y publicación. Bueno, el audio que viene ahora es de un amigo del podcast de No Soy un Troll, que es Dave de Neguaza, que en su momento hace unos capítulos me envió un audio correo en respuesta a una pregunta que yo había lanzado. Y en este caso el audio, pues para mí es muy importante y le honra. Pues es el audio de un tipo que comenzó un podcast y tuvo que abandonarlo. Venga, ponemos el audio y luego lo comentamos brevemente. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Dave Neguaza. Me pidió Pello hace un par de semanas que os comentara cuál ha sido mi experiencia en este mundo del podcasting. Bien, yo el año pasado empecé uno llamado Humanitats, en el que intentaba, bueno, explicar los temas de la carrera de humanidades que ahora mismo estoy cursando. Vamos, las cosas que me llamaran más la atención. Por desgracia, nada más que pude grabar un capítulo de presentación, cortito, y otro más también bastante cortito, que creo que anda por los 20 minutos o algo así, entre los 15 y los 20 minutos, vamos. El por qué lo dejé, pues es por un simple tema de regularidad o por falta de tiempo, mejor dicho. Es decir, para grabar un podcast, no es simplemente, o sea, necesitas más que otra cosa, necesitas prepararte lo que vas a decir. Como se nota ahora mismo, pues no me he preparado nada de lo que voy a decir y estoy como divagando. A ver, centrémonos. Es decir, cuando vas a grabar un podcast, lo que necesitas es tener, si no un guión, tener bien claro qué es lo que vas a grabar. Porque sentarte delante de un micro para soltar lo que te venga primero a la cabeza no suele funcionar. Y si lo hace, pues, oye, enhorabuena, eres un crack, eres un genio. Además de todo esto, el programa necesita una preparación, necesita crearle que si una entrada, o sea, una sintonía de entrada, una sintonía de fin, si lo separas en capítulos o no, porque claro, soltar el rollo durante una hora y pico, pues es bastante cansado para el que escucha. Entonces, bueno, en mi caso, la preparación de lo que es el guión o la preparación de lo que iba a decir, pues la verdad es que era bastante larga, es decir, bueno, larga. Yo jugaba con la ventaja de que yo hablaba sobre los trabajos que yo ya había hecho durante la carrera. Entonces, ese guión yo ya lo tenía hecho. Entonces, pero bueno, para hacer ese guión yo antes tenía que haber repasado mis apuntes, haber leído la bibliografía correspondiente, así que quizás pues de preparación podríamos decir pues que eran semanas incluso, claro. Bueno, esos trabajos eran parte de la nota que yo, bueno, que me daban en la asignatura, así que más me valía que estuviesen bien preparados. Pero bueno, luego el grabarlos, pues tampoco no me llevaba mucho tiempo. Es decir, quizás una mañana, unas 3 horitas o así, entre que lo grabas, editas y tal, pues eran sí, alrededor de unas 3 horitas para eso, para unos 20 minutos de podcast, que yo considero que eso es poco tiempo. Y más teniendo en cuenta que tienes que, bueno, que al principio, cuando aún no sabes nada, cuando aún no tienes claro cómo funciona el programa de edición de audio, pues yo creo que es poco tiempo. Supongo que más adelante, cuando ya le has cogido el truco al GarageBand o al Audacity, si es ese el que empleas, pues esa edición es mucho más corta. Pero bueno, esa es básicamente la experiencia que yo quiero compartir con vosotros. Nada, simplemente deciros ya para acabar, pues eso, que si lo que pretendéis es grabar un podcast, pues que oye, adelante, pero que tengáis en cuenta que lleva trabajo, que no os decepcionéis y al principio pues no tenéis muchos escuchas, la gente pasa un poco de vosotros, un poco o mucho. Pero bueno, que si os gusta el asunto, tened en cuenta eso, que necesitáis tiempo y necesitáis constancia. Bueno, pues nada, lo dicho, un saludo y nos escuchamos. Hasta luego. Muchas gracias, David, de verdad que te agradezco un montón el haber enviado este audio, de lo dicho, que viene a cubrir la perspectiva de aquel que comienza a hacer un podcast y luego abandona. Y sin más deciros que si alguno queréis escuchar lo que el amigo David grabó, eso, el podcast se llama Humanitats, se encuentra en iTunes iVoox, y el blog que le daba pues eso, soporte, es humanitats.blogspot.com. Casi en el coche escoba ha llegado el audio de Sebas Oliva, que fue, bueno, podcaster del podcast Tecno, que gran podcast que alguna vez ya he comentado en este No Soy un Troll, y del podcast de HK2, que es otra de esas cosas que y tareas que tengo por ahí pendientes un día de ir a revisar y escuchar, que también me han hablado muy bien de él y debe ser muy divertido. Y Sebas Oliva, que fue o es, no sé, presidente de la junta directiva de la asociación Podcast, que un día también charlaremos sobre ello. Os pongo el audio, que me ha encantado, es muy ilustrativo y con el cual este capítulo ha subido muchos enteros en cotización. Adentro, audio. Hola, soy Sebas del podcast Tecno y de Achuecados, y hace poco Pello me pidió si podía explicar lo que cuesta hacer un Tecno. Vale, pues venga, allá vamos. Tecno se trata de una charla con un invitado, y de lo que hablamos es de la relación que tenemos con la tecnología. O sea, la definición de Tecno lo que pone es que Tecno es un podcast sobre la experiencia tecnológica. Los recuerdos que tenemos de la infancia, cómo vemos el futuro, el trato que tenemos a diario con la tecnología, todas estas cosas. Todos tenemos un punto de vista alrededor de eso, seguro. Entonces, el éxito del episodio se basa en la conexión que tenemos la persona invitada y yo. Como podéis ver, no es una entrevista, sino que es una charla. Y lo que compartimos son experiencias, recuerdos, incluso también se trata de aprender de lo que la persona invitada pueda aportar. Entonces, como podéis ver, en Tecno el invitado es la pieza clave. Y lo que se crea entre el invitado y yo, esa conexión que creamos, ese buen rollo, ese ambiente, es lo que le va a dar calidad y le va a dar interés al episodio. Bien, posiblemente os preguntaréis cómo alguien llega a grabar un Tecno. Pues cuento. Suele ser de la forma más prosaica del mundo. O sea, yo lo que hago es enviar un email a quien creo que me gustaría hablar a mí. No es quien sea interesante hablar, sino quien me gustaría hablar a mí. Es ya os he dicho que es muy personal y entonces yo me tengo que sentir muy a gusto con esa persona. Entonces envío un email y aunque también me ha pasado otra cosa y es que he grabado algún episodio porque algún oyente por Twitter, por ejemplo, me lo ha propuesto. Oye, que tendrías que grabar con no sé quién o tal. A ver, no es una forma que me guste mucho, sobre todo en abierto quiero decir que te lo proponen ahí y no quiero sentirme tampoco obligado, aunque las propuestas que me han hecho siempre han sido muy interesantes y las suelo hacer, o sea que me parece, lo agradezco, lo suelo agradecer mucho que me hagan estas propuestas. También he tenido algún autoinvitado, que fue brutal porque fue una gozada poder grabar con él. Bueno, una cosa curiosa de Tecno. Tecno tiene una norma no escrita. Y esta norma es que se graba desde el momento cero de conexión. O sea, te llamo por Skype y ya estoy grabando. Tú cuando contestas yo ya estoy grabando. Eso implica que yo no te voy a dar una señal. Si estamos grabando un Tecno, no te voy a dar una señal de atención que voy a grabar. Sino que lo que hago es que, como he grabado toda la conversación, en edición busco el momento de inicio del podcast, que se presenta como una conversación iniciada. Y esto es lo interesante de Tecno, lo que yo creo que es interesante de Tecno, que es como si el oyente llegara a una conversación que tenemos dos amigos o dos personas que ya nos conocemos y estamos charlando tan ricamente ahí, ¿no? Entonces, a partir de aquí, entre el minuto 10 y 15, pongo el jingle de Tecno y cuando se acaba el jingle presento al invitado y lo presento hablando directamente al oyente. Pues oye, mira, este es tal y hace tal cosa, ¿no? Y seguimos. Y ya está. En los días previos a la entrevista, pues los dedico un poco a ir apuntando los puntos por los que vamos a pasar en Tecno. No hay un guión escrito, ¿no? Ni un guión muy, muy desarrollado. Hay sencillamente propuestas de temas, ¿no? Y también un orden, ¿no? Porque es importante que para llegar a un punto determinado, pues pasemos por otros o así a veces, ¿no? ¿Qué más? Bueno, esto no es obligatorio, la verdad. Estos puntos no son obligatorios. Por tanto, si el invitado dice, mira, esto no lo quiero, pues no quiero hablar, pues no se toca y ya está, porque tampoco es. No es obligatorio, ¿no? Pero a veces también hay unos puntos marcados, pero por lo que sea la conversación va por otros derroteros, va por otros caminos y hablamos de otras cosas, acabamos hablando de otros temas, ¿no? Eso ha pasado en alguna ocasión y también es muy interesante. A ver, como os he dicho, no sé muy bien el tiempo que dedico antes a preparar todo esto, porque son momentos esporádicos, o siempre lo tengo en la cabeza, apunto cosas, tal y cual, vale. Pero la grabación dura una media de 2 horas, que tiene tela, ¿eh? Eso. Entonces, la grabación final del episodio es de 1 hora y media, aproximadamente también, si es menos mejor. Si es más, pocas veces es más, pero ya si se va. Algún episodio creo que ha podido ser 2 horas, pero es que sí, siempre tengo ahí, ¿qué hago? ¿Lo dejo en 2 o lo corto en 2 episodios? Tal. Bueno, a veces lo he cortado, a veces lo he dejado en 2. A mí los podcasts largos me gustan, pero es algo personal. En edición del podcast puedo estar tranquilamente una tarde, pero tranquilamente, ¿eh? Se me va entre 3 y 5 horas y bueno, yo con esto soy meticuloso. Y después, cuando lo subo a iVoox, también hago el post que pongo en el posteros de Tecno. Y para hacer ese post, pues estoy una hora más o una hora aproximadamente, porque tengo que poner todas las referencias que se han dicho en el episodio y además pongo información relativa al episodio, de por qué he grabado con esta persona, por qué me interesaba tocar estos temas, o yo qué sé, cosas así, ¿no? Cosas que creo que pueden interesar al oyente, si se quiere pasar por el posteros de Tecno, que creo que es Tecnopodcast. Punto postero o algo así. Entonces, bueno, al final acabo dedicándole un día entero a cada episodio y bueno, la verdad es que os aseguro que vale la pena. Lo dicho, Sebas, muchas gracias de nuevo por el audio Ya te lo he comentado por mail, me ha encantado, muy ilustrativo y del cual, pues sí, se puede extraer que la misma conclusión que hasta ahora hemos estado extrayendo del resto de las opiniones aquí reflejadas, que esto del podcasting cuesta, cuesta. Bueno, estaba previsto que entrara algún otro audio, pero por ahora lo voy a dejar aquí porque si no voy a tardar muchísimo en grabar en este capítulo y lo que voy a hacer es a aquellos que me lo iban a enviar les voy a lanzar la pregunta del siguiente capítulo de No soy un troll y que en la respuesta incluyen un poco pues eso, lo que iba a ser el audio de este que acabamos o que estamos grabando. Creo que la conclusión, salvo el caso especial del amigo Roberto, la conclusión que se puede sacar de esto es que queda claro que el preparar un guión o sea, el producir un podcast es muy costoso. Bueno, falta mi experiencia para la grabación, mira, para la grabación de este capítulo, entre preparar el guión, recopilar material, escuchar audios, grabar, editar, mezclar y posteriormente publicar, pues es un trabajo que comencé hace un par de semanas y me habrá llevado pues una veintena de horas, más o menos en ese espacio de tiempo. El tipo que viene ahora a la sección ¿Quién viene hoy? Bueno, el invitado es Raúl de la Puente, más conocido como Doctor Genoma en Twitter. Es un tipo que sé que de podcasting sabe un montón. Tiene un blog que se llama lapodcastfera.net, en el que está por el nombre está claro de qué va. Y sé que algún cameo o aparición, vamos a decir aparición por si acaso, en algún otro podcast ha tenido en plan entrevista o participación, aunque él como tal nunca ha tenido un podcast propio. Supongo que será una de esas cosas que hoy nos aclarará. Tengo que decir que a Raúl le he pasado el audio de todo lo que llevo grabado hasta ahora, previa a tener la conversación, para, digamos, tener cosas o tener claro sobre lo que vamos a charlar y sobre lo que vamos a debatir. Hay que decir que con el amigo Raúl últimamente me he intercambiado unos cuantos tweets, muchos DMs y alguna que otra conversación pues vía Getalk. Y esta que viene ahora pues viene a ser el engaño que le hice y que él aceptó para pues eso, venir aquí a pues eso, hablar de podcasting. Vamos allá, os pongo la conversación que he tenido con el amigo Raúl, íntegra y sin cortar, a pelo con todo lo que ahí ha salido. A ver si os gusta. Bueno, amigo Raúl, por fin hemos podido coincidir. No, yo creo que hemos alineado, que no sé si es posible, Saturno con Marte y hemos coincidido porque lo nuestro ha sido un poco. ¿Desde cuándo nos vamos persiguiendo? Pues más de un mes, ¿no? Aproximadamente. Por ahí. Por ahí. Es que entre unas cosas, la familia y el coincidir eso, el ratito, buscar el ratito en el que podamos juntarnos y charlar en condiciones, pues la cosa es un poco complicada, ¿no? Pero en Bueno, la fin. historia es que estamos aquí y ya está. Sí, a darle. Oye, una pregunta. Eso. Esto de que eres Raúl, pero lo de Doctor Genoma, ¿de dónde puñetas viene, tío? Sí. Pues muy sencillo. Soy genetista. Me estoy sacando el doctorado y como mi doctorado es sobre genes, mapas genéticos y genomas de multitud de organismos, pues, ¿qué menos? Empecé siendo Mr. Friki, porque así me lo pusieron mis primos en una cena familiar. Y después, claro, empezó la gente conocida y del extranjero sobre todo, que no sabían cómo escribir lo que yo decía. Y digo, pues mira, ¿qué os parece, Doctor Genoma? Y se quedaron todos con la copla, algo corto, sencillo, que explica más o menos cómo soy y a qué me dedico. Y de ahí es el nick que tengo. Joder, porque entonces de ahí viene también lo de, porque te he investigado, antes de charlar te he investigado, y he visto que tienes un blog que se llama Blog de Laboratorio, del que no he entendido ni chapa, tío. O sea, y va por Bueno, ahí el tema, ¿no? La cosa ahí. sí, claro, el contenido que sobresale en el blog del laboratorio es de ciencia y sobre todo a lo mejor de genética y de biología molecular. Sin embargo, seguro que hay algún artículo que sí que te puede interesar porque también hablo de temas de ocio como alguna película así interesante que a lo mejor tenga que ver con mi trabajo o con alguna inquietud Sí, y en sé mi que algún entorno. artículo de algún podcast también has puesto, eso sí que también he Claro, leído. eso sí también, porque claro, es un blog, yo se lo explico a la gente, es un blog de laboratorio, entonces también concierne lo que sucede dentro, fuera y dentro de la cabeza de alguien que está en un laboratorio. Joder, qué bueno, Por tío. eso yo explico, intento explicar alguna noticia que me viene, algo interesante, pero también tengo, si os podéis meter, y tengo cosas de tecnología, de informática, de móviles, ocio, de cine, como te digo, de deporte, porque yo también soy entrenador personal. Entonces, sí, Qué intento bien. abarcar un poquito más de todo, sí. Ya, muy bueno. Porque la siguiente, el otro blog que tienes, y es por lo que más o menos vamos a charlar aquí, es el de la podcastfera, ¿no? Sí, la podcastfera.net. Sí. Porque en ese hablar de podcasting. Sí, ese fue un inicio muy en silencio hasta que un podcaster lo descubrió y me dijo, oye, que yo no conocía esto. Y dijo, no, pues voy a darlo bombo. Y simplemente fue una idea que tuve hace 2 años, creo que fue, que estuve hablando con toda la gente y todo el mundo me decía lo mismo. Oye, Raúl, ¿cómo eres capaz de saber de muchas cosas si tampoco eres practicante de ellas Ya. Es que específicamente? Digo, esa es otra de las cosas que también te quería preguntar. Es claro. que sé que has hecho pues cameos, vamos a decir, en algún otro podcast como Tecno. Fíjate que cuando yo, y bueno, supongo que sabrás que yo en los episodios anteriores de No soy un troll, pues había hecho bastantes veces mención al especial de Joaquín García sobre podcasting. Y en una de Sí. estas, hace poco hablando con Joaquín, me salta el tío. Oye, pues reescúchate el tercer episodio de aquel especial que está muy bien, que hablaba de las J-Pod y tal. Bueno, voy allá y veo que realmente aquel que escuché yo viniendo de Bilbao en el coche, vaya, eras tú, tío. Entonces, me quedé bueno, iba a decir acojonado de eso. Digo, ¿pero dónde voy yo, Dios mío, a hablar con este hombre? Si sabe de esto, este en genoma o en genética, no sé si será doctor, pero en podcasting seguro, macho. Entonces. Cuéntame esta inquietud, todo esto de la podcastfera, tu interés por el podcasting y. Claro, mira, yo se lo cuento a todo el mundo también. Esto es muy interesante porque, claro, deriva todo mi trabajo. Porque yo tuve que trasladarme del laboratorio principal que está en el área de genética en la Facultad de Ciencias Biológicas, aquí en León. Me tuve que trasladar a otro edificio que era nuevo por las facilidades que me brindaba. Y también por el trabajo que tenía que expandirme bastante, y en el área de genética y en la facultad no me permitían hacer todo el despliegue que necesitaba para mis estudios. Entonces me tuve que trasladar. Un problema, que no había nadie. No había nadie donde estaba. Absolutamente nadie. Si te digo que nadie, es nadie. Entonces tenía que crear un ambiente. Y radio, ¿qué radio voy a llevar? Antes sí, tenía el móvil con una radio, pero ya me aburría muchísimo la radio. Y meses antes de empezar todo este lío del traslado, pues yo había ya metido, me había metido en internet, no sé qué, y vi lo de los podcasts y me suscribí a alguno que tal, pero claro, amigo, al estar más tiempo solo, indagas más. Sí. Y fue ahí cuando empecé a escuchar bastantes. Empecé con los de tecnología, porque era algo que me inquietaba y siempre he querido aprender mucho, pero el tiempo lectura, sobre todo la lectura, estás cansado de leer muchas cosas y prefieres escuchar. De ahí empezó. Empezó ahí y al cabo del tiempo, pues yo comentándolo con gente, con mi familia, como tal, digo, pues mira, qué mejor. Creo un blog simple en el que comente que escucho Ajá. Sí, o recomiende algo. que sería un símil al No soy un troll, que es, viene a decir lo mismo, es decir, Sí, es el eso podcast es. en el que cuento lo que escucho y si me gusta, si no me gusta, y ojo, y vuelvo a repetir y ya, pues ya no sé ni cuánta vez que no soy, que no es que yo vaya a criticar y sé yo quién para decir esto no es bueno, no lo escuchéis, no, es mi opinión, que yo supongo que en tu caso sería lo mismo, es decir, plasmar de una forma totalmente subjetiva, o sea, de una forma totalmente subjetiva tu opinión. Claro. Ahí está el tema. Lo bueno del podcasting en este punto es que se aceptan sugerencias, críticas y todo, porque lo que se trata es de crecer y de aprender. Es un mundo que la gente no quiere decir, ah, soy la leche y estoy aquí arriba y no me digan nada que bajo y te doy. No. Todo el mundo quiere aprender de todo y Y como de eso se trata, pues qué menos que hacer esto. Lo que me pasa es lo mismo que a ti. En el principio yo lo tenía muy claro. Digo, mira, a mí si no me gusta un podcast, no hablo de él. Yeah. Puedo mandar algún correo o decir algo a los componentes del podcast diciéndoles, pues mira, creo que estáis cometiendo un error en esto, porque es algo que se ve mucho, pero sí es algo subjetivo, porque no me entra el podcast, porque hay podcasts, y a ti te pasará, sí, que no entran. Escuchas el primer capítulo y dices, chico, ¿esto qué es? Ya. Uh-huh. Y lo dejas de lado. Otros, sin embargo, que te encantan cuando entran y vas a tu entorno y dices, pero ¿qué estás escuchando? Si esto de mierda. Y digo, bueno. A mí me pasa, ahí está el tema. A mí me ha pasado, uh-huh, eso recientemente con ¿cómo te voy a decir? Fíjate, con a raíz del último de charlas, pues, uh-huh, que recomiendan dos que no tenía ni repajonera idea de que existían. Y con eso igual te digo lo que sé yo de podcasting, ¿eh? Porque claro, yo comencé como tú, uh-huh, escuchando 30 podcasts de prácticamente muchos, la mayoría de tecnología maquera, para ser más, claro, concreto, y cosas de magazine o algún podcast de cine y tal. Es que pues de los de cine no escucho, pues porque no me da la vida, y si no veo, no consumo ese medio, pues digamos no me da por digamos perder tiempo en eso. Pues, uh-huh, lo mismo me pasó, pues he descubierto recientemente el Achuecados, también de Sebas, y el Torpes para Todo, y chico, llevo 3 días que voy pero más contento que un ajo, con la sonrisa de oreja a oreja, de escuchar. Además lo he puesto en Twitter hoy. Venía en Twitter escuchando de Achuecados cuando hablan de la suscripción para hacerse del club gay. Buah. Yo no sé qué ha podido pensar la que estaba sentada a la mía, pero es que ha sido una partida de caja continua todo el capítulo, y lo he puesto en Twitter y ahí me han dicho, ah, qué guay. Pero sin embargo, otro podcast que sé que es muy bueno y que se le ocurren además un montón en lograr que salga encima de audio y de vídeo, porque a veces hacen algunas screencasts, que es Bislúdica, pues con eso, sí, no puedo, chico, no puedo. Pero no porque sea malo, es decir, ni mucho menos. Todo, yo supongo que al que le interese los juegos de rol, el Warhammer y todas estas cosas, pues supongo, uh-huh, que con ese podcast fliparán. Pero yo, para mí, pues es lo que hablamos, no es de mi interés, y pues igual en algún episodio digo, pues he escuchado Bislúdica y no me ha entrado por esto, por aquello, por tal. No estoy diciendo que sea malo, ni mucho menos, uh-huh, porque no, en gustos están los colores, eso está claro. De hecho, yo cuando empecé, me planteé hacer un podcast, pues uno de los screencasts buenos que me vi fueron los de Bislúdica, de cómo hacen el suyo. Y no sé si, claro, has visto esos, sí, dos capítulos, pero tienen, sí, sí, sí, tienen un aparato, una de aparatos, tienen una de micros y una de cosas que dices, chicos, si esto a cualquier televisión local les gustaría tener lo que tenéis vosotros aquí encima de la mesa, macho. Uh-huh. Pero no sé. Y luego, ¿tú cuántos? A ver, vamos allá. ¿Cuántos podcasts estás suscrito? Pues espera, que lo voy a mirar. Que tengo aquí el reader, porque yo, bueno, los llevo por varios sitios para poder escuchar mejor y tal. Mira, aquí tengo. ¿Tú eres Android? Yo soy de todo. Sí. Escúchame, yo soy una especie rara, una muy rara. En el peligro de extinción no lo sé si existe. O sea, que fíjate. Yo tengo la tecnología como mi amiga y me da igual la marca, el aparato, lo, sí, que sea. Sí, a mí, sí, yo quiero un servicio y si me lo da, me vale. Vale. Era un simple pellizco. Yo soy de aquellos frikis que tienen el Mac, porque es una máquina. Sí, sí. Eso es excelente. Pero tengo mis... ahora en este no, porque, bueno, tuve un problema con el otro, lo he tenido que cambiar y estoy ahora con la tesis que no puedo meterme en el tema, pero... Yo soy de los que tengo triple arranque. Uh-huh. Tengo Windows, Mac y Linux. Y me manejo como me venga. Y claro, con los podcasts pues también depende, uh-huh, uh-huh, de cómo esté. Como tengo, yo soy Android también, tengo un iPod, uh-huh, pero en cada momento me toca tocar un tema. Entonces, aquí te digo, veo que tengo 220 suscripciones. ¿220? Sí, tengo 220 podcasts. Y como digo a todo el mundo, no te puedo decir cuáles de todos ellos escucho. Te digo que los escucho todos. ¿Sí? Y te digo por qué. Porque puede que haya alguno que sí, que en cuanto salga me interese. Sí. Sobre todo las cuestiones de actualidad y cosas así, porque es un contenido que si te gusta y tal, quieres consumirlo cuanto antes, ya que es actual. Pero Yo los podcasts los manejo como si fuera la televisión. Me levanto, ¿qué quiero escuchar? Me voy a mi lista, generalmente a la suscripción de Google Reader, a lo mejor en la que me vienen los que sean las nuevas entradas. Y va, mira, este. Y aleatorio. Puede ser que ese día me apetezca escuchar de cómics, que tampoco soy un fanático de los cómics. Yo de pequeño sí leía tal, pero tampoco soy los que me sé todo de tal. O a lo mejor me entra y digo, pues hoy qué me apetece, pues este de literatura. Venga. Que no, que me toca un día tecnológico, pues ala, me pongo a lo mejor y los que vea de tecnología, de Apple, da igual. Sí, porque me has, antes así, antes de empezar a grabar, me has dicho que le pusiste, a ver si no, a tu mujer y a tu crío en la Sí. tele el directo de un podcast de las JPOD. Claro. Sí. Estaba yo ya desde que salieron en las jornadas y se lo he dicho a todo el mundo. No es que me haya jorobado no haber podido ir, es que verdaderamente estaba yo aquí con mi padre, porque mi padre también es un muy buen oyente de podcast. Estábamos los dos aquí, porque no podíamos haber ido y no pudimos ir, y estuvimos los dos con el portátil encendido, viendo el plantel, y no hacíamos más que, me cago en la mar, ¿qué hacemos aquí? Y estuvimos a punto de coger el coche, porque mi padre es taxista, y Sí, lo sí, de sí, sí. conducir yo con él, nos hemos hecho varias veces viajes por ahí, y si nos llega a haber cruzado un poquito más el cable, no te digo yo que en 5 horas hubiéramos estado allí, ¿eh? A ver, Porque estamos aquí. señores de la JPOD o Junta o de la asociación, la siguiente es JPOD el León Macho. Si es que conteniendo a este hombre, Dios Calla, mío. calla. Yo ya lo he dicho, mira, lo voy a proclamar porque hasta incluso mi mujer lo acaba de decir hoy en la comida. Viendo el podcast, que era el de Pánico en el Núcleo, que vaya directo, pues claro, mi chaval, 18 meses, descojonado, estaba riéndose de la gente, de cómo se disfrazaban, de no sé qué, no sé cuál. Mi mujer, claro, dice, pero esto es un podcast. Digo, sí. Y el ambiente que se veía y cómo era la gente, pues ya lo dijo ella, yo no dije nada. Vamos a tener que ir el año que viene. Y yo callado, yo, perfecto. Sí, en ese Y ella, momento no digas nada, tío. Que yo ahí, lo tienes, tío. pues ya se lo he dicho a muchos conocidos dentro del mundo de los podcasts, que sí, que yo el año que viene intentaré remover Roma con Santiago para estar allí. Muy mal tiene que ser, porque ya lo llevo diciendo. El año pasado ya se lo dije, por ejemplo, a Noelia, una de las chicas que están de colaboradoras en el Sí, blog, ¿no, eh? que nos hubiera, pero muchísimo, a los dos haber ido, nos hubiera gustado muchísimo. Pero bueno, las situaciones han sido así. Yo estoy Sí, con la sí, sí. tesis ahora a piñón fijo y a todo trapo, y no se puede. Hay momentos en los que es mejor apretar y perderse algo, ya sabes, Sí, y sí, sí, sí. Que no, que el día tiene disfrutar a lo 24. mejor sí que. Que el día tiene 24 horas y es lo que hay. Sí, está claro. Sí, yo no sé, a ver quién convenzco para que me lo cambie a 36, pero es que es imposible, macho, yo. Ya te digo. Oye, una pregunta. Fíjate, yo te voy a confesar una cosa. Yo Sí. escucho los podcasts en el iPhone con Downcast, Doncas. sí, efectivamente, y tiene una opción de que puedes poner la voz a 1,5x. Sí, Sí, y en sí, el tiene. iPod también. En el iPod también puedes Sí. ponerla el doble, dependiendo del podcast que lo tenga y tal, sí. Sí, eso está muy bien. Eso quiere decir que los escuchas en menos tiempo y te da tiempo a consumir unos poquitos más, aunque tiene que, diga, sí es cierto que el ambiente de ruido, pues para no perderte algún detalle. Sí. Tiene que ser un poco más acorde. Y aparte de ir de 2,5, yo personalmente no entiendo nada, pero bueno, este es otro tema. Oye, como ya he dicho bueno, ya he avisado en el audio de que tú ya habías escuchado todo lo que yo he grabado, tú también serás de la opinión, salvo con la contada excepción del amigo Roberto, del podcast de NTI, de que hacer un podcast cuesta un tiro, ¿no? Hombre, pues bastante. Siendo oyente, mira, simplemente con las colaboraciones que hago, te das cuenta perfectamente de lo que puede llegar a costar. Es una afición, porque es una afición, Sí. y por lo tanto toda afición resta tiempo libre. Eso ya, con eso ya me lo dice todo. Y si encima generas un contenido y de calidad, macho, hay algo que falla, porque todo solo no sale, excepto, claro, Roberto, pero Roberto es porque él es así, y le sale, da al play, graba, pum, y Ya ya está. está. Y sale un podcast encima alucinante. Es que es la hostia el tío, sí. Eso es, hay personas que son así, y ya está, pero luego hay, pues se necesita. Yo, vamos, yo, y según también he escuchado todos los audios que me has pasado, es normal. Sí, sí, Yo sí. sí, yo, me parece un trabajo, vamos, encomiable. Ya. Y estamos hablando de podcast de audio, que ya los de vídeo, screencast y demás, esos ya. No sé. Sí, porque yo también he hecho algún screencast y, uff, para sacar 3 minutos de un buen screencast, anda que no, no echas. Sí, Madre mía. ya te digo, macho. Sí. En fin, no sé. Bueno, mira, yo te cuento a raíz de esto del podcasting. En mi caso he empezado, es lo que me está pasando, lo que has dicho, que empecé, pues eso, yo, que empezarás a consumir muchos podcasts y tal. Efectivamente, yo tenía, pues eso, la treintena y ahora ya voy por la cuarentena. Sí, la cosa va para adelante. Pero, y espero seguir ahí. Lo que pasa es que a ti no te pasa que de esos, ¿cuántos me has dicho? 200. Sí, 200 y pico, sí. De esos 200 y pico, ¿no te da la impresión de que puedes llegar a, no sé, a no disfrutarlos o no? Claro, depende de la situación en la que los escuches, eso está claro, porque yo, por ejemplo, currando, hay momentos en que según qué tipo de podcast no me lo puedo poner. Eso está claro. Claro. Sí. No, a mí me pasa, hay gente que dice que antes que no poder escuchar realmente un podcast, prefiere no ponerlo. Ya. Como el programa de radio, a lo mejor, pues prefiero estar en silencio antes de qué tal. Yo es que como todos los podcasters les tengo como una familia casi, a los que si les oigo de fondo estoy más a gusto, pues aunque no les escuche, simplemente oyéndoles, me vale. Ya. Dependiendo del tema. Lo que no voy a hacer a lo mejor, lo que sea, a lo mejor algún podcast que sea un poco técnico, no sé, me quiera prestar atención y le ponga, no, macho, pues ha habido veces que sí, que he puesto un podcast igual 4 veces al día, entero. Porque he estado trabajando, he estado yendo para allá y se me perdía una parte que era interesantísima y otra vez y tal y no sé qué. Pero vamos, sí que hay algunos que sí que dices, ¡buah! Sobre todo con la chorrada del iPod de las sincronizaciones, me ha pasado varias veces que esto que acabas de escuchar el podcast, no te das cuenta, es que ya has acabado de escuchar, le pones el iPod, pum, desaparece. Digo, Y me cago en la desaparece, mar. sí. Una putada. A mí me ha pasado recientemente con uno de bocados. Y me cachis, me cachis. Sí, es Sí, cierto que sí, sí. yo Hay sé. algunos. Dale, dale. No, no, yo decía, digo, yo he llegado a pasarme alguna vez, alguna que otra hora, reconfigurando el feed de iTunes para decir, este para solamente episodios no reproducidos, este para tal, Ya. para que no se me perdieran. Tengo algunos así que, claro, luego llega al final a lo mejor de 2 meses, miro y digo, ¿por qué hay tantas gigas ahí? Claro, hay algún podcast que tengo yo ahí almacenado que me está ocupando la de Dios. Sí, Y sí, digo, sí, vale, sí, sí. chao, digo, venga. Sí. Oye, creo que no lo hemos nombrado. Es que, bueno, Raúl, tú contactaste conmigo allá por finales de octubre por mail, Sí. interesándote a ver si qué opinabas o qué pensaba yo de cómo afectaba la difusión de un podcast para la ganancia en descargas y suscripciones. ¿Por qué ese interés, tío? Pues sí, mira, ese interés me vino por dos partes, porque siempre estoy intentando pues hacer alguna encuesta, preguntar a los podcasters cosas, pero es que llega el momento, a lo mejor llega el momento del rato libre ahí a las 11 de la noche y es que no, no tengo ganas o no tal y se va pasando el tiempo. Entonces llegó el tuyo, que me vino de perlas, porque como era nuevo, dije, pues voy a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. ¿Y por qué también? Pues porque me vino también un compañero amigo, muy buen amigo, que se interesó por el mundo del podcasting y que trabaja en el Instituto de Telecomunicaciones. Vale. Y están haciendo tal y me dijo que si como yo era de los que más podía saber a lo mejor del tema, me preguntó por medio de la cuenta de la podcastera, no directamente, si se sabría más o menos qué difusión tendría el podcasting, descargas, cuántos suscriptores podía llegar a tener de media y cosas. Y claro, luego ya hablé con él y digo, tal, y dice, porque esto igual estamos haciendo un estudio aquí, igual interesa, eso es importante. Sí, el sí, Instituto sí. de Comunicaciones, que es el INTECO, es un instituto de renombre, sí. basado mucho en seguridad informática, pero sí, ya sí, es sí. un estamento en el cual se interesan ya por el podcast. Y dije, pues sí. Y yo, como tengo la agenda, tengo todos los podcasts que voy escuchando, casi les voy metiendo los correos. Pero claro, llega el momento en el que dices, jo, soltar así a golpe a todo el mundo, pues no sé. Y que sí, que lo terminaré haciendo. Ya, pero ya. Claro, con tu caso me vino muy bien. Por eso, como era de nueva edición, y además sabía que iba a interesar, pues dije, voy a ver si este hombre me permite saber un poquito cómo va haciendo la difusión, sobre todo, como te comenté, no los datos en crudo, sino simplemente la evolución que va teniendo el podcast a lo largo del tiempo. Sí, pues yo creo que lo que te di es lo que buscabas, ¿no? Sí, eso es, perfecto, vale, perfecto, ahí está. Es que yo creo que, bueno, no sé si te extrañaste o no cuando yo te dije, pero si es que a mí eso por ahora me importa un carajo. Importa un bledo, te quiero decir no me extraña nada. No, eso es muy normal, ¿eh? Generalmente la gran mayoría de los podcasters jamás le importa cuántos suscriptores, quiénes les oigan y nada. Y en el momento en el que verdaderamente se puede llegar a preocupar a alguien, por eso a lo mejor es cuando empieza, tendría que haber una campaña que le diga, oye, ten cuidado, ya, porque a lo mejor va para abajo. Sí. Tienes que hacerlo por ti, que es luego la historia de las aficiones es así. Tienes primero el disfrute de la propia persona. Luego es un contenido que genera si te gustaría que genera un feedback. Sí, hombre, eso es correcto, hombre. A mí me encanta. Yo lo intento y en Twitter, en correos y yo creo que si alguno que escuche esto y se ha puesto en contacto conmigo no le he respondido de una u otra forma, que levante la mano y me grite. O sea, con toda la sinceridad del mundo. Yo lo intento, ¿eh? Por lo menos por ahora. Igual es porque eso, pues porque acabo de empezar y me escuchan cuatro gatos. Pero, no sé, es una cosa que, oye, ya que lo haces, si alguien pierde o no el tiempo en escucharte, al menos mi actitud es, pues, devolver todo, responder a cualquier pregunta que se me lance. ¿Qué es una pregunta y es una crítica? Pues, oye, pregunta y crítica, bienvenida sea, y de aprender y evolucionar se trata. ¿Qué es una recomendación? Pues intenta, en algunos casos, se intenta, pues eso, tirar, si tú la, yo personalmente la interpreto y digo, ah, pues voy, mira, sí, tienes razón, que igual haciendo esto aquí o allá, pues mejoro, que es lo que me ha pasado. Y alguna recomendación que me llegó, por ejemplo, tú sabes que yo los capítulos los acabo con todo con toda una canción entera. Es que eso es muy largo y eso cansa. Digo, pues, vale, pero así se queda, tío. O sea, es... te quiero decir, sí que en mi caso, pues escucho todo lo que se me dice, a lo que tomo nota de todo lo que se me cuenta y a lo que puedo le hago caso y a lo que digo que no vale la pena, pues así se queda, eso está claro. Bien, yo vamos, temas técnicos, ya sabes, depende de todo, tipo, depende de los podcasts también. El tuyo es un podcast personal. Sí. Entonces, chico. Tú te lo avisas, tú te lo comes, no tienes que estar plasmando nada distinto y tal. Hay otros podcasts que a lo mejor sí, claro. Te pones la canción al final del todo, en uno de tecnológico específico, así, y una canción de 2 minutos y dices, vale, ¿sabes? Sí, y sí, vamos sí. a pasar porque tampoco es algo de tal. Pero bueno. No, ya lo que pasa, lo que ocurre es que, por ejemplo, fíjate, yo, otra de las cosas que tampoco nunca me planteo, y de hecho ya sabes que te lo he dicho al principio, echaremos a grabar y cuando nos cansemos pararemos. Es decir, no soy de los que tienen ni una limitación de tiempo de tiene que durar menos de una hora porque... Ya. No, mira, tío, yo, pues si estoy charlando contigo tan a gusto, pues hombre, llegará un momento en que vendrán mis hijas y se escuchará ruido por ahí detrás y dirás, bueno, que salgan, vale. Pero no es una de las cosas que tenga, pues sí que efectivamente me hago un guión de lo que voy a contar en un capítulo, porque claro, si voy a decir mis opiniones, pues es lo que te digo, voy escuchando un podcast por ahí y digo, ostras, de este quiero decir especialmente esto, pues evidentemente me lo tengo que apuntar, porque si no yo memoria para todo no tengo, pero tampoco me intento ceñir a él, pero tampoco, pues si llega un momento en que se va cambiando sobre la marcha, pues se cambia, que tampoco pasa nada. Lo que sí es cierto, tú exiges a los podcasts, ahora que de esos 200 que escuchas, un mínimo de calidad y ahora de calidad no en cuanto a contenido, sino en cuanto a, por ejemplo, el audio, que se escuche bien, que no haya ruidos de fondo, que no tengas que estar con el volumen a tope para poder escucharlo, que no sé si me estoy explicando. Sí, te explico perfectamente. Mira, primero depende del contenido, porque a lo mejor consumo un tipo de podcast por el contenido en el que a lo mejor estoy en un lugar en silencio y no me importa a lo mejor subidas y bajadas de volumen, uh-huh, en cuanto a cambios de locutores y cosas así. Pero, por ejemplo, te voy a explicar. Hace un año, y tú siendo padre sabrás, a veces hay que dar paseos a los críos. Sí. Y en mi caso, pues tenía que dar paseos de 2 horas, que era la siesta del niño. Pues a las 3 de la tarde, 3:30, 4. Y tenía que salir. Y claro, mi mujer y yo, pues los dos, pues todos los días, pues mejor uno tenía que trabajar o ir a hacer las cosas que tuviera que hacer, y el otro, pues le tocaba el paseo con el niño. Y yo tenía que salir. ¿Por dónde sales? Por la calle. Uh-huh. Ten cuidado con qué podcast. Porque tú te pones un podcast muy entretenido en el que uno de los locutores hable bajo, o que se esté separado del micrófono, o que Skype vaya como el culo. Sí, que últimamente pasa, sí. Da igual, como lo que sea. Que claro, vas por la calle y tampoco es cuestión de que vayas, que lo escuche el de al lado, lo que estás escuchando tú, del volumen que tienes que poner al podcast para poder escuchar a todos. Porque a lo mejor, en primer lugar, te joroba los tímpanos porque uno habla bien, el otro bajo, otro tal, mete música, zas, te quedas quieto. Y luego los coches y el ruido ambiente que hay alrededor. Ya. Entonces, sí, claro, yo en aquella época, sí, en aquel momento, pues no podía escuchar ciertos podcasts, pues porque no podía. Me gustaban, pero no podía. Incluso se oyen bien, pero tenían el volumen muy bajo, ellos, de por sí, y luego yo a intentar subirlo, tampoco. Ya. Entonces, uh-huh, llega un momento en que sí, yo suelo mirar eso mucho dependiendo del contenido del podcast. Yo te digo, ahora, pues, depende también. Por ejemplo, voy a correr, me pongo un podcast, pues tampoco puedo tener un podcast que esté uno hablando para abajo, otro para arriba, no sé. Sí, porque te despisto. No, sí, efectivamente. Sí. Porque no es así, ¿sabes? Pero bueno, lo que yo lo comenté también en el podcast con Joaquín, que también primo más el contenido, yeah, uh-huh, y cómo esté currado en sí a la hora de seguir un podcast o no de seguirlo. Puedo tener a lo mejor un podcast que no sea muy bueno en contenido y tal, pues por eso, pues a lo mejor voy a correr y me apetece escuchar ciertas cosas de un podcast, pero tampoco estar pendiente todo el rato del podcast, porque igual estoy tomándome la pulsación, estoy corriendo a intervalos y no es lo mismo. Sin embargo, en otros momentos sí, y los contenidos pues priman más ahora a la hora de suscribirme y de seguir un podcast, sobre todo también de la idea que tenga uno como proyecto de podcast, sí, que es una cosa muy importante que también se lo digo a la gente, el hecho de que ya que ahora ya hemos pasado, bueno, me incluyo, pues, es que estoy fuera, soy oyente, ya que ahora se ha pasado el podcasting de ser muchos podcasts, pero de un contenido mediocre, a ser varios podcasts, no sé si se ha cortado, porque es que se ha venido para abajo. No, sigue. A ser un buen puñado de podcasts. ¿Sí? En los que son buenos proyectos. Es buen contenido, sí. El contenido está currado, pero aparte de por sí, tú vas a, simplemente lo que yo lo comento a la gente, vas a su página web, porque hay momentos en los que tú necesitas ir a la web por suscribirte, porque la has escuchado, pero no, sí, te has suscrito. Uh-huh. Quiero suscribirme, quiero a estos chicos, les quiero seguir en Twitter. Sí. Quiero ponerles un comentario en un sitio porque me es más fácil, yo voy con el móvil, no, a lo mejor no tengo en el momento. No estoy delante del ordenador, pero tengo el móvil o tengo el iPod o tal, y lo estoy escuchando, pues les voy a decir, oye, qué bueno este podcast. Sí. ¿Y cómo, uh-huh, se llaman aquí? ¿Y en Facebook? ¿Por qué no? Y tal. Entonces, también el tema que veas que está una web currada y digas, leches, pues también incita a promocionarles. Sí. Porque, ¿por qué? Uh-huh. Pues porque yo me dice a alguien que escucha y digo, pues mira, te digo este. Y dice, ¿dónde está? Y digo, pues mira, métete en su página web. Ahí hay veces que se inicia el podcasting, porque hay gente que no sabe lo que es iTunes o no sabe suscribirse, no sabe lo que son esas palabras. Sí. Pero dice, tiene esta página web, escúchales y ya vale. ¿Comprendes? Lo que pasa es que, fíjate, yo aquí una cosa que el otro día en el timeline de Twitter mío pues sí que hubo mucho. ¡Hala! Ya está el podcast también en las páginas del Google Plus este. Ya tengo Google Plus, ya tengo Facebook, ya tengo Twitter, ya tengo todo. Pero coño, ¿no crees que también es un poco pasarse? Es decir, si de lo que pretendes es mostrar el podcast, poniendo pues el post, dando las explicaciones más o menos detalladas de lo que has contado en un capítulo, ¿tú no crees que con un sitio vale? O cuantos más mejor por aquello de... O es que te quiero decir, por ejemplo, yo tengo un blog, ¿vale? Sí. Y no pienso ni crear un... Y tengo un Twitter, pero más por método de contacto y de comunicación, ¿eh? Aunque también el blog valdría para lo mismo. Pero yo pienso que Twitter, digamos, eso igual es un medio de comunicación, que el que sea tan instantáneo y tan corto o tan poco lo que te cuesta decir algo, pues digamos que puedo fomentar dicha comunicación. Pero poner... si yo ahora al podcast de No Soy un Troll le abro un Facebook, que no tengo ni puta idea del Facebook, porque yo ni personal tengo, le abro un Google Plus de estos, un Posterous, un Tumblr, yo creo que, no sé si puede ser mejor difundir o puede llegar a despistar, o es que tengo que mantener yo el curro en todos los frentes. No, porque es ya, que si, mira, ¿sabes lo que te...? No sé si me estoy explicando. Es decir, si alguien viene y dice, a ver, el podcast de No Soy un Troll, ¿dónde está? Pues aquí en Blogspot, taca, taca, taca, se entra, bueno, y ve la página, los posts, los comentarios, tal. Pero imagínate que también tengo un Tumblr o un Posterous, y el que sea va, y por lo que sea encuentra el Posterous. Y ahí no ha entrado, ni Chris ha entrado ahí. Va a decir, va, este es un matado. ¿Dónde va este aquí a...? ¿Qué voy a escuchar yo aquí con este tipo? No sé si me explico, es decir, que yo creo, yo soy de la opinión que quizás hay que fomentar y fortalecer un frente. Sí. Y tanta divulgación, pues por eso te decía lo de la difusión, tanta divulgación está bien, pero en los canales adecuados, no sé, si tienes que repartir 50 litros, como tengas muchos vasos donde echar, o dejas todos a medio llenos, o mal. No sé. Claro, por eso yo te decía, digo, lo más común y simple y fácil, te digo fácil ahora porque es tener el blog en el que esté todo claro, sí, para suscribirte sobre todo, para escuchar, tener el reproductor, porque la gente a lo mejor solo quiere escuchar a ver de qué va el podcast y tal, ¿vale? Y después redes sociales, porque es un medio de difusión en el que tú a lo mejor no tienes que hacer el trabajo, y me explico por qué. Yo, por ejemplo, tanto el blog de la podcastera como el blog del laboratorio lo tengo en Twitter, en Facebook, en Google Plus, incluso en Diáspora. Y Diáspora, desgraciadamente, por lo mal implementado que está, por ser como es, pues no me permite hacer lo mismo, pero por Twitter y por Facebook yo no hago nada. Ya. Porque lo tengo configurado de tal forma que se autopublica lo que yo quiero poner ahí. Sí. Luego, dependiendo del canal, igual que tú tienes en Twitter, se mueve un poco más. Desde hace tiempo, pues la verdad es que no, porque no tengo mucho tiempo, pero ya, si te das cuenta, pues tú con tu cuenta de Twitter te mueves desde No Soy un Troll, sí, ¿verdad? Igual que lo hacemos nosotros desde la podcast, porque es un medio, como tú has dicho, muy instantáneo, muy rápido, directo. En Facebook, sin embargo, permite tener un feedback en cuanto a que te permite unos comentarios que les puedes seguir. Yeah. Pero tampoco es cuestión de estar, de ser un, lo que llaman, community manager del podcast y tal, ¿no? Es simplemente ver los frentes, como has dicho tú, y dice, vamos a ver, ¿quién me puede escuchar? Pues estos. ¿Dónde quiero difundir? Pues por Twitter, porque es sencillo, fácil, rápido, directo. Me parece buena idea lo de Facebook, porque desgraciadamente es así, mucha gente ahí metida, y si puede que interesa, y te pueden llegar a oír más gente, pero porque tampoco cuesta, a ver si me entiendes, porque lo puedes configurar de tal forma que no tienes que estar pensando en mantener eso, sino que se hace solo por su cuenta, por las configuraciones que puedes meter. Tienes toda la razón, si tocas demasiado de frente, al final te acabas cansando. Sí, pues apunta en las estadísticas esas que yo te tenga que dar, que soy un podcast que no tiene Facebook, tío. Perfecto. Y por ahora no lo va a tener, ya te digo yo que no, Y si no soy del Facebook, ni del Google Plus, ni de cosas de estas extrañas de última hora. A ver, amigo Raúl, yo no tenía apuntado nada más. ¿De qué quieres que charlemos? Así, a piñón. ¡Ay, Dios! Sí. Así a piñón, pues yo qué sé. No tengo ni idea. Sí. ¿Qué tal te va? Pues poco a poco, y yo para hacer de este podcast, pues fíjate, hoy he tenido que hacer encaje de bolillos como todas las veces que me tengo que poner a charlar con alguien Y cómo se dice, mandar a la familia de las crías por ahí a pues o a columpios, si eso que hoy el día no acompaña, o yo Sí, qué sé, o a porque yo, comprar mira, o. ahora vamos a cambiar los papeles, porque ahora ya me interesa a mí también. Voy a trabajar como entrevistador. Me hace Dale, mucha dale. gracia porque ahora ya que te conozco un poco, sé que tienes dos niñas, ¿no? ¿Sí? Que trabajas de mañana. ¿Sí? Y a ver, dime, ¿cómo te entran las fuerzas para coger y decir? Porque supongo que echarás unas cuantas horas. Pues fíjate que el. Y sabes que alguna vez llevamos de los 2 o 3 últimos días que intentamos coincidir, me dices, Sí. vale, pues quedamos a las 11 de la noche. Claro. Y yo leo, ¿las 11 de la noche? Bien. Si yo me levanto a las 6:30 de la mañana, tío, no puedo estar yo aquí a las 11. Hombre, sí, sí podría, ¿no? Pero digamos, no con la neurona lo suficientemente despierta después de todo el día que he pasado. Lo del podcasting, ¿cómo lo llevo? Pues es que, ¿cómo cojo fuerzas? Sí. Pues poco a poco y muy despacio. Es decir, por eso yo en mi compromiso, bueno, inicial de frecuencia, dije, vamos a intentar hacer 2 al mes. Pero es que, te soy sincero, que yo pensaba que iba a hacer podcast de media hora. ¿Sabes? ¿Y qué es lo que pasó? Que comencé a hacer el No Soy un Troll con la idea de comentar los podcasts y las cosas que escucho y tal. Y luego, a raíz de hablar con Joaquín García y que él decía, a ver, de su parte libre, que había recabado información de la gente que le escucha, de a ver si se querían que siguiera esa sección o no, dije, joder, pues, y yo le dije a él, también le dije, pues, me parece una idea muy buena, es decir, es tu podcast y tu podcast puede tener una temática muy específica como la suya, el Android, pero en un momento dado te puede a ti hacerte una paja mental y hablar de cualquier cosa, como yo hablé en el primer capítulo de los libros electrónicos, de los lectores de libros electrónicos, o te puede apetecer de una chorrada tan simple de que, oye, ¿por qué no pone los medicamentos? ¿Hacia qué lado está el prospecto? ¿Sabes? O sea, son dos tontadas completas. Y a raíz de esa, pues en una de estas dije, oye, pues voy a hablar de. En el capítulo 2, voy a hablar de podcasting. ¡Hala! Que si las envidias y tal, que bueno, que eso ya pues es una de las cosas que dejo para más adelante de los divos, pues bueno. En el 3 las J-Pod y estuve hablando con Ray Jaén y tal, y ahora hoy resulta que y este pues también va a ser un capítulo que va de hora y media para adelante, y va y resulta que me he centrado en, no sé si, además yo que soy novato en estas lindes, ya te digo, en análisis del podcasting, ¿dónde me meto yo? ¿Dónde me meto yo a decir? ¿Cuesta hacer un podcast? Yo, pues sí, para mí me cuesta, pues por lo que te digo, porque seré novato, pero es que resulta que lanzo un mail pues ya has visto a quiénes he lanzado un mail, y me han Sí, respondido casi todos. claro. Con lo cual, da mucho de lo que tú has dicho antes, es decir, en esto de la podcastfera, pues sí que efectivamente puede haber ciertas tiranteces, como tú y yo vimos el otro día por Twitter. Pero por otro lado, también hay un buen rollo alucinante, porque es que yo le lancé un mail a Sebas, que pues yo con Sebas Oliva no he hablado en la vida, y me responda que encantadísimo, y espera que va, y el audio pues fue el último de los que he metido, y me dijo, no, no, espérame, espérame. Yo le mando un mail, le dije, oye, Sebas, no te preocupes, que si te pillo mal o tal, pues ya para el siguiente, pues ya te. Ya, ya mandarás. Dice, no, no, espera, espera, espera, espera, que te lo grabo ahora mismo y tal. Y me lo mandó el hombre, pues dijo, pues no sé, pues supongo que Sebas estaría haciendo, no sé qué estaría haciendo en su vida cotidiana, pero se paró a grabarme el audio. Dices, hostia, pues eso quiere mucho, mucho que decir en esto del podcasting, es decir, es una cosa que yo creo que hay que estudiar y que merece la pena prestarle la atención que merece en el sentido de eso, como medio de comunicación y difusión cultural, lo que yo pienso. Pues muy bien, te habrá dado cuenta, eso sí, estos días después de las jornadas, que esto es un no parar, ¿verdad? Yo, vamos, me hace mucha gracia, pero aparte es divertido también como oyente ver todo el movimiento que se genera después de unas jornadas. Porque de pronto críticas, de pronto, ay, pues voy a moverme por tal, de pronto, pues yo también voy a aportar mi granito de arena opinando sobre esto, o no sé qué, no sé cuál. Es súper divertido, a mí me hace mucha gracia. Es una pena luego porque dentro de un mes esto se acaba. Y hasta las... La siguiente, que serán en León. Sí, voy a poner aquí ahora, como me dijo mi mujer, dice, pues vamos a hacerlas en León. Y yo me encargo de organizarlas. Y digo, sí, hija, sí, venga. Tranquila, que ya hemos organizado congresos por Sí, cada una de sí, sí, nuestras sí. partes y sabemos lo que es el tema. Entonces, yo lo decía porque, claro, esto está muy bien y tal, y se habla y se polemiza y se abre el foro de la asociación otra vez, como habrás visto, Sí, y pero es se que... cuenta no sé qué y se mueve y hay un tejemaneje y venga y tal y cual, y de pronto se para cada uno a su olivo, ¿vale? Sí. Y hasta dentro de 7 meses que empiecen a moverse las candidaturas ya, o X meses, y que ya se sepa dónde es, y hay no sé qué, ilusiones, siguiendo para allá y para acá, y se acaba la jornada, y otra vez. Ya. Pero Pues vamos a... es una cosa que de todos modos me extraña un poco. Fíjate, yo, bueno, me abrí el. Fui a la web de las J de la asociación. O de las JPOZ. Que no. Bueno, el caso, fui a hacerme socio y pegaba un petardazo a la web. Que, bueno, pues lamentable. Un petardazo informático me refiero. Sí, Y a sí. los pocos sale en Twitter diciendo que ya te puedes hacer socio. Digo, vale, pues guay, pues voy a apuntarme por ahí. Se lee las instrucciones y rellena aquí el formulario. Y hay un formulario con nombre y apellidos, fachín, pachán, tachén. Y pone dirección física. O sea, la dirección, calle, número, tal, ¿sabes? Y él escribió un tuit a la. Pues al de Asociación Podcast. Y le digo, oye, pues ya que pones. Si puestos a poner dirección, coño, pon código postal, ¿no? Fíjate que una chorrada como una casa. Y me dice, sí, pues tiene razón, la siguiente junta directiva lo hará, si que lo cree conveniente. Digo, hostia. O sea, el que sea, se ha currado un formulario que me parece muy bien. Y lo de. Que es un, fíjate que es nimio la sociedad que estamos hablando, pero que ya que sea, que igual después de cuando diga esto me echa los perros, dice, puñetas, ¿y qué más da que esté el código postal o no? Pues, o sí, no sé, sí me explico. Es decir, no, es que yo he hecho, el que sea, ha hecho esto y hasta la Junta siguiente junta directiva, sí, directiva ya verá sí. si, o ya lo pondrá. Pues no sé, igual es todo lo que da razón a lo que tú tienes. Igual también lo que pasa es que yo estoy completamente al margen y que, pues eso, hace tiempo, cuando empecé con esto, con interesarme con esto del podcasting, como oyente, sí que me había metido, pues eso, en la asociación podcast, en el foro, en podcastellano y tal. Y ahora que ya, digamos, hago podcast de estos, digo, pues voy a entrar, me registro incluso, pues eso, como ya he dicho alguna vez, hasta escribo y digo alguna cosita. Pero yo me quedé un poco extrañadísimo del buen rollo disimulado o del mal rollo disimulado que hay ahí. A veces me quedé un poco, pues eso, sorprendido. Aunque este tema lo dejaremos para más adelante. Sí, y ¿sabes cuándo también? Cuando asistamos a unas jornadas. Sí, ¿tú crees? Yo creo que eso puede llegar a cambiar, tanto la perspectiva que podamos llegar a tener, reforzar las ideas que tengamos o cambiarlas, ¿sabes? Ya. Yo es una cosa que por eso, yo hasta que no capte aquello, prefiero esperar a ver. Ya sé mis opiniones, mis ideas, Sí. sé todo lo que me ronda en la cabeza, pero hasta que no se conozcan las personas. Sí, De sí, ahí sí. te queda. Sí. No, no, oye, yo ahí, y por eso es un tema que sé que quería tocar o lo que no sé con quién tocaré en algún capítulo de estos de No soy un troll. No sé con quién, ¿eh? Pero lo que pasa es que ahí tengo miedo porque soy ignorante total en el sentido de que he estado ausente hasta ahora y me ha sorprendido eso, no sé si el buen rollo disimulado o el mal rollo disimulado que hay, no sé, no sé, no sé. Yo no sé, yo creo que mira, ahí primero te digo, gente que crea contenido a lo gratis es un plus ya lo que se tiene y punto. Sí, Eso de pero... primeras. Luego que se genere A o B por premios, ideas preconcebidas sobre tal. Mira, yo creo que hasta este punto, pues dejémoslo ahí, Vale, colgando. punto y aparte. Simplemente eso es. Eso es. Punto y aparte y hablaremos del gobierno, que dirían por ahí. En fin. ¿Y qué más cosas quieres preguntarme, va? Se te está yendo un poco la señal, ¿eh? Te lo digo Así se ahora. me va. ¿Vuelve o Sí. no? ¿Vuelve? ¿Ahora? ¿Ahora estamos todavía? Pues se te escucha un poco enlatado, ya te digo. Yo no sé si se Ah, grabará pues será igual. igual de... Bueno, llevamos Ahora, ya... ahora. Lo que es grabando llevo 1 hora y pico, aunque también Sí, sabes ahora que ya no... se oye bien. Sí. Bueno, ya estamos. ¿Alguna cosita más tienes de tu interés? Aprovecha, que ya... Pues no, la verdad es que así de primeras, hasta que no oiga más capítulos tuyos y que seguro que enriquecen más de lo que parece Así, por ¿eh? todos los temas que estás tocando, pues Ajá. tampoco te puedo decir. A mí me, pues enhorabuena, porque es una cosa que yo no he tenido tiempo para hacer y que está muy bien que es hacer un podcast sobre algo que escuchas. Ajá. Y adelante. Ahí seguiremos, espero, ya te digo que, fíjate que es lo que he dicho, que para hacer este capítulo llevo 2, 3 semanas y unas horas, vamos a dejarlo en unas horas, pues sí, cuesta. Pues oye, si te parece lo vamos a dejar aquí. Vale. Y lo que es la grabación, luego si quieres seguimos charlando y así no aburrimos al personal, porque entonces es que el capítulo se va a ir a casi a 1 hora y media larga y una hora y pico de cigüeña se va a ir, que se dice por aquí. Entonces vamos a Pues dejar nada. por aquí esta charla. Sí que no descarto que en alguna otra vuelvas para, porque de esto ya te digo, doctor en genética, no sé si llegarás a ser, que sí, supongo que sí, Por pero Dios, no me por digas eso. que Sí. supongo, he dicho que supongo que sí. Seguro. Sí, a esto, hombre. Pero en podcasting seguro, tío. Eres un crack en esto, tío. Y el hecho de que, ya te digo, el hecho de que te guste y encima blog y le dediques tanto tiempo, pues, y escuches 200 y pico, tío. Uf, ahí me has dejado flipado. Fíjate que Manolo de Charlas, que dice que escucha 90, ya me parece una cifra desproporcionada. La tuya de 200 y pico me parece ya una barbaridad. Pero bueno, pues eso, muy contento de haberte tenido por aquí. Y nada, hasta la siguiente. Ah, pues igualmente, encantado. Venga, hasta Venga. luego. Bueno, y después de esta estúpida charla con el amigo Raúl, paso a la sección de correos y comentarios que, como siempre digo, me encanta que esté esta sección en el podcast, pues eso quiere decir que el podcast, pues eso, se va escuchando y va llegando a la gente. He de añadir que el usuario del nick del Twitter, NS Troll Podcast, va ganando seguidores, alguno del otro lado del océano como 305 Damián. Y pues lo que siempre digo, intento también estar activo por este canal de comunicación. En esta ocasión no he recibido ningún comentario al post correspondiente al capítulo anterior, aunque sí uno en la lista de los podcasts que escucho que me lanzó Fernando de Lugo, que me venía a decir que eso, que mi temática era muy técnica y que no me gustaba, no me permitía, o sea, veía que entre los podcasts que escuchaba no había ninguno de temática audiovisual como OHTV, Teleadictor, 00 Podcast, que dice que para él son fundamentales. Y que me preguntaba también mi opinión acerca del podcast de Decadencia Occidental o Dame la Voz. Ya le contesté por este medio al amigo Fernando y le aclaré que eso no es que no me gustara esta temática, sino que, como le dije en su momento a The Writer del podcast de This Is a Robbery, pues por falta de tiempo apenas veo la televisión, de series pues pocas y entonces del cine pues ni hablamos. Le aclaré que escuchaba hace tiempo El Amuleto de Yendor y que hice alguna prueba con Dame la Voz, que en su momento no cuajó, no me, digamos, pues escuché un capítulo, un par de capítulos y no seguí, no recuerdo el porqué. Y de Decadencia Occidental le dije que sinceramente no lo conozco y que, pues eso, que como dije en capítulos anteriores, pues me falta mucho por recorrer y mucho por conocer de este apasionante medio de comunicación que es el podcasting. Y que me intento poner las pilas y escuchar algo de Decadencia Occidental. Y con lo que sea, pues eso, le contestaré convenientemente. Luego también me alegra que ahí se van apuntando gente nueva a escuchar este mi podcast, como la amiga María, M. Sanzja en Twitter, que algún comentario me ha puesto. Y le he respondido tanto por Twitter como por eso, pues los comentarios del blog. A través del formulario de contacto del blog también se han puesto contacto conmigo 3 personas. La gente de Puro Android, que les ha gustado mi podcast, y a ver si un día les doy una escucha. Guillermo Cruz, que me da ánimos para seguir. El amigo Fosfa, que entre las cosas que me dice, una es que no está de acuerdo con lo que le comenté de Puro Mac, pero ya nos aclaramos, y que me alegra leer que va descubriendo pues otro podcast gracias a este No soy un troll. Tengo que añadirte una cosa que no te dije por mail, que el otro día en Twitter, pues mira, leí un tweet que decía que ¿para qué vamos a poner un radio al iPhone si existe el podcasting? Me encantó este tweet. Y he descubierto, pues reconozco que no me lo esperaba, que también hay ya reseñas al podcast de No soy un troll en iTunes. La mayoría son buenas y además están razonadas, lo cual todavía, pues eso, me alegra mucho más. De nuevo, pues agradeceros y agradecer todo el feedback que estoy recibiendo y os animo a que lo hagáis y que lo sigáis haciendo. Y así esta sección seguirá apareciendo en el podcast y a mí me ayudará a seguir evolucionando y aprendiendo en esto del podcasting. Y por fin llegamos a la sección despedida de este capítulo de No soy un troll. En este caso la despedida es una despedida de verdad, pues es para decirle adiós a un podcast que se nos va, es el podcast Bocados. Bocados es un podcast, bueno, mejor como al amigo Ray Haen le gusta decir, un programa en el que al escucharlo, al menos para mí, es un salto al vacío. Y me voy a explicar. No tiene temática fija. Unos días cuenta y transmite la poesía de no sé qué personaje con el que ha coincidido. Otros una tertulia que ha mantenido con cualquiera de estos múltiples amigos en un bar, escuchando siempre, eso sí, muy buena música. Y que recogen el iPhone para luego componer y mezclar con un resultado que a muchos podcasts